lo inefable. Yo muero extrañamente, no me mata la vida, no me mata la muerte, no me mata el amor. Muero de un pensamiento mudo como una herida. ¿No habéis sentido nunca el extraño dolor de un pensamiento inmenso que se arraiga en la vida, devorando alma y carne y no alcanza a la flor? ¿Nunca llevasteis dentro una estrella dormida que os abrazaba enteros y no daba en fulgor? Cumbre de los martirios, llevar eternamente desgarradora y árida la trágica simiente, clavada en las entrañas como un ardiente feroz. Pero arrancarla un día en una flor que abriera, milagrosa, inviolable, ah, más grande no fuera tener entre las manos la cabeza de Dios.